En este día, fiesta de San Esteban, recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús dijo a sus apóstoles, «Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. A causa de mí, serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. No te olvides que vos también fuiste un niño, pensa, ahora no me importa nada. Y entre los dos pensábamos en eso, porque a mí también en una época de mi vida me pasó lo mismo, tenía vergüenza de hablar de él, era un síntoma de que todavía no estaba enamorado de Jesús, me habían enseñado de él, pero todavía no lo conocía. Ser cristiano es eso, es enamorarse de una persona que nació y vivió entre nosotros y sigue viviendo, es descubrir que Dios se hizo hombre, se hizo niño, para que vos y yo podamos conocer el amor de Dios en una persona concreta. Mientras tanto, si no vivimos así nuestra fe, la fe será solo una moral, una ética, un cumplir algunas reglas, una imposición, una cuestión social, una cuestión de familia, un sentimiento pasajero que deslumbra y se apaga, como los fuegos artificiales de ayer. Creer en este niño nos lleva a no querer callarnos nunca, aunque nos quieran callar y tapar. Ayer, mientras celebraba la misa de medianoche, pasó algo muy simbólico que describe lo que se vivió en la época de Jesús y lo que se sigue viviendo hoy. Mientras proclamábamos la palabra de Dios, los fuegos artificiales no nos dejaban escuchar. El humo y el ruido querían, por decirlo así, tapar la voz de Dios. Al terminar de proclamar el Evangelio, no pude predicar, no se escuchaba nada. Hicimos silencio 5 minutos, esperamos con paciencia y los ruidos fueron de a poco apagándose. Pero eso jamás podrá pasar. El ruido del mundo, el ruido de los que todavía no perciben la voz de Dios, jamás podrá callar la palabra de Dios. Todo pasará, pero sus palabras no pasarán. Nadie podrá callar el amor de Dios, el amor de este niño, mientras quede un corazón en esta tierra que lo ame. El que se enamora de Jesús, como San Esteban, ya no se preocupa por el qué van a decir, por lo que va a decir, al contrario, vive convencido de que no se puede tener una alegría y ocultarla, no se puede decir que se cree en alguien, pero tener vergüenza de hablar de él. ¿Qué persona está enamorada de su novia, novio, de su mujer, de su marido, y la oculta o no dice nada de ella? El que no está verdaderamente enamorado. Pensemos si esta Navidad nos ayudó a enamorarnos más del niño Jesús. Es lo mejor que nos pudo haber pasado. Es el mejor regalo de Navidad, porque la Navidad es de Jesús, es de Él. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.